AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Porque ahora tenemos en comunicación a alguien que queremos sacar desde hace mucho y que hoy hay sobradas razones para sacarlo al aire. Así que acá desde la mesa de Radio Rebelde de No nos queda otra, Julieta Dorio y Santiago Mauradian te saludan. Diego Capusotto, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, Diego, ¿cómo estás vos? Me alegro, bien, todo bien, chicos, andamos. Preparando la vuelta, vuelve Peter Capusotto, pero ya no en la televisión pública. Sí, sí, tal cual, sí, sí, sí, una decisión que tomamos ahí con Pedro a finales del año pasado, me parece que elegimos como, o decidimos ir a este lugar que pasaba en el programa durante ya varios años, y que nos permitía también entrar en un formato de media hora, que era también lo que nosotros queríamos y no se daban las condiciones, porque cuando estábamos en Canal 7 nos pedían, obviamente, como suele pasar en todos los programas, que tenga una duración de por lo menos una hora. Bueno, esto también nos vino bien por ese lado. Así como empezamos el ciclo que duraba media hora, bueno, ahora lo quizás lo estemos terminando o no, no lo sabemos, pero bueno, después de 10 años estamos más cerca del final, obviamente hay que recomenzar, pero nos interesa esa medida de tiempo, y no, tampoco teníamos muchas intenciones de quedarnos en el canal. Como que media hora tiene más que ver con el formato. Me parece que como empezó, me parece que algo así que tenga cierta fugacidad y contundencia me resulta más interesante que si me preguntás así cuál sería el ideal de un programa de humor de qué duración, preferiría esa. Así que bueno, ahora tenemos la posibilidad de que esto finalmente suceda. Decías que fue una decisión de ustedes, sí, dar el salto a TNT. Hubo mucho rumrum, mucho sí, rumor. Que salió hubo una especie de malentendido de que nosotros estábamos afuera de la programación, lo cual no era cierto. Nosotros, si bien con el resultado de las elecciones sentíamos que el ciclo estaba medio terminado ahí en el canal, e independientemente de lo ideológico y de tener una empatía por un gobierno y no por otro, que es el caso, amén de eso, aún queriéndonos quedar en el canal, también la gente que agarró el mismo, lo agarró a partir de febrero o marzo, ahí fue cuando nos llamaron, digamos que tampoco la negociación clara con respecto a cuáles eran las condiciones para volver a hacer el programa ahí. Simplemente fue un llamado para precisamente charlar y ver en qué condiciones se seguía o si nosotros queríamos hacerlo o no. Todo eso fue febrero o marzo. Nosotros ya en diciembre teníamos decidido, digamos, no continuar. Parece que el ciclo ahí había finalizado también con el cambio de gobierno. Y le comenté a Pedro, bueno, mira, si en TV se están repitiendo los programas hace tiempo, sería bueno por lo menos ver si podemos recalar ahí, y en el caso de que así no sea, ir para otro lugar o no sé, o hacer otra cosa, qué sé yo. Las posibilidades de hacer otra cosa también con Pedro siempre están, quiero decir. Sí, son dos mentes súper creativas. ¿Cómo? Dos mentes muy creativas, los tipos. Bueno, digo que uno en realidad encuentra lugares expresivos que pueden ser desde la televisión hasta el teatro, hasta la radio, hasta otra cosa. Quiero decir, si no hacíamos el programa, alguna otra cosa íbamos a hacer. Hicieron en su momento un ciclo de radio muy interesante, sí. Luz en el cielo con Capusotto, y había un programa ahí que dentro del programa, que era ¿Hasta cuándo? Sí. Yo te digo, nos da la sensación hace seis meses de que estamos haciendo ¿Hasta cuándo nosotros? Con las noticias que estamos dando. ¿Qué pasa cuando se te pisa un poco, qué sé yo? Bueno, veíamos el sábado a Macri y decía, sí, bueno, le quedó chico el Mickey. Bueno, sí, desde ya, pero digo, también Arnaldo Pérez Manija estaría diciendo hoy que está todo bien, capaz, ¿no? Estaría diciendo que cada cinco minutos nace un niño y todos están llenos de esperanza y cada vez nota que la gente dialoga más. Claro. Y los oyentes llamarían para decir otra cosa, digamos, ¿no? O se quejarían de otra cosa de las que se quejaron en ese momento, digamos. Viste que una cosa es estar en la oposición y otra cosa es tomar el poder, digamos. Sí, bueno, también Macri lo hace, ¿no? Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero, por otro lado, naturaleza. Es decir, Macri no cambia, él intenta que nosotros cambiemos, pero su esencia va a ser esa, y es esa, y las medidas que tome va a ser acorde a su naturaleza, digamos. Hacer intermediarios del poder real y hacer y trabajar para ellos, no para el resto. Para el resto hay, bueno, hay retos, girada, entretenimiento, digo, noticias, herencias recibidas, esas cosas, digamos, está bien. El tema es cómo articular de alguna manera una oposición que para ese ciudadano común, que muchos de ellos taparon a Cristina y después no, que en su momento les parecía que la oposición era un cachivache, que eso no ocurra con la oposición frente a Macri, digamos, ¿no? Articular de alguna manera algo que digamos que pueda contrarrestar y disputar este territorio con la muchachada esta, ¿no es cierto? Diego, en este nuevo ciclo de Peter Capusotto y sus videos, quería consultarte si va a volver a estar Mickey Vainilla y Nicolino Roche, o si se van a dedicar de lleno a la presidencia. No, Nicolino Roche, si supongo, mira, justo diste en el clavo, porque estábamos hablando con Pedro de a lo mejor volver con Nicolino Roche y encontrarle alguna historia que todavía no la tenemos. Le amamos a Nicolino. ¿Cómo? Le amamos a Nicolino. Sí, Nicolino creo que vuelve. Nicolino está más allá del mundo, digamos. No se preocupa por todo lo que nos preocupamos nosotros, lo cual lo hace más interesante, probablemente. Igual no sé si quisiera estar en el estado de Nicolino, pero no sé, quizás terminemos todos así. Y Miki, bueno, Miki nunca se fue, Miki está siempre ahí, digamos, como el gran fantasma. Está más vivo que nunca. Y probablemente tiene una coyuntura un poco más ideal, porque además a Miki lo ayudan, digamos. Quiero decir, cuando vos decís esto de que hay alguien que finalmente dice, bueno, qué tan pobres son los pobres, es una pregunta que se podría hacer Miki tranquilamente, digamos. Sí, bueno, pensaba en ese, el ministro de la alegría que... Sí, bueno, por eso. Bueno, eso es lo que yo te hablaba de la gilada, del entretenimiento y lo que hay alrededor, no para las clases dominantes, que escuchan eso y se cagan de risa porque están para ese negocio, ¿no? Claro. Pero para el resto hay como esa cosa de la alegría, del diálogo y de esa afectación actoral que tiene Macri, que es espantosa, que es como la afectación de ese tipo que dice, pero vieron lo que pasamos, ¿no? Esa, ¿no? Hay algo ahí de un ser sensible, desarmado, frente a una realidad que hay que recomponer, y que hay que recomponer con la dureza del caso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, finalmente también eso está aprovechado por, si hay un correlato entre el kirchnerismo y el peronismo, es lo que se le opone encarnizadamente, ese odio, esa especie de odio de clase que hay, ¿no? También que finalmente ve lo que quiere ver. Sí. Entonces no va a pensar hoy que la herencia que el kirchnerismo recibió de la Alianza era mucho peor, y que parte del gabinete de la Alianza está hoy en el PRO, entre ellos Gerardo Morales con su presa política, ¿no? Sí. Ministro de Desarrollo Social, ¿no? En la época de la Alianza. Entonces, eso no se va a ver, porque se habla, sobre todo porque a este muchacho le encanta hablar del aquí ahora y esas cosas que están siempre ligadas a la profundidad del ser oriental. Parece que está leyendo libros de hoyo y esas cosas. Digo, una página, no solapea, así manda solapa y a la una relojeada, claro. El resumen de atrás. Digo, se me ocurre, nosotros te robamos una frase de una película hace mucho tiempo y le hicimos bandera en Amartya, que es los pueblos que sonríen muestran su dentadura. Ah, eso de Montalbano, en realidad, claro, eso es de Montalbano, de la película Soy tu aventura, sí. Bueno, nosotros tomamos eso medio como bandera de Amartya, sí. Y hace un tiempo Caballero, Roberto Caballero, nos tiraba de las orejas porque escuchaba a los oyentes del programa y notaba una tristeza generalizada, ¿no? Acá los oyentes de este programa son todos peronistas, básicamente, o símiles. Y hace 6 meses que, efectivamente, nosotros también lo notamos, hay como una cosa de tristeza, de angustia. Y el humor está, no sé si correctamente o no, pero está asociado a la alegría. A lo festivo, más allá de todo, digamos, porque organizar fiestas y a la mierda, sí. Porque tampoco somos rehenes permanentes de una coyuntura política que además está construida por otro, y porque a veces también nos gusta mandar todo al carajo y decir, bueno, a ver a dónde está la estafa para mandarla a la mierda y organizarnos un poco nosotros. También refiere el humor siempre a la angustia, porque es una manera precisamente de distanciarse o de afrontarla, digamos, ¿no? Por eso siempre se habla de cosas que finalmente son trágicas a través del humor. Entonces, sí, digamos, hay una tristeza generalizada, pero digamos que en algún momento también se corta, como en algún momento también al gobierno se le va a cortar lo de la herencia recibida o de todo el tiempo hablar de cómo tomaban merca estos pibes y cómo se las llevaron todas, digamos. Por eso digo que también hay que organizarse no a partir de la tristeza, sino a partir de la reacción también, ¿no? O sea, la tristeza ya está, listo. Si hay una derrota, hay errores. Bueno, entonces, digamos cuáles fueron, para recomponer, para, si se vuelve con un proyecto, volver más armadito, digamos, ¿no? Tampoco sé cuál es el proyecto, ni cuál va a volver, ni nada, no tengo idea hoy porque es un escenario mucho más complejo, pero hay que, en este caso, cortar un poco con la desilusión porque ya está, digamos. Sí, porque paraliza, aparte. Sí, ya está, listo, otra cosa, porque, también el PRO pensaba que estaba 8 puntos y terminó ganando por 2, ahí es donde tenés que revisar, digamos, más que pensar que llegó el ogro. Sí, llegó el ogro, son embrutecidos, son intermediarios del poder real, lo que vos quieras, ¿entendés? Pero, digamos, están, los escuchás, parecen escolares, parecen como tíos malos contándote un cuentito antes que te vayas a dormir, ¿viste? Pues, sí, todo lo que vos quieras, pero a partir de ahí es donde te posicionás, digamos, ¿no? Y cómo, y con estrategia, más que con consignas así, ¿no? Digo, sí. Supongo que es por ahí. Digo, como peroncho, como hombre de la cultura peroncho, ¿te seguís sintiendo identificado en la figura de Cristina o también ves algo de esto de la orfandad? Sí, es como la figura también más más interesante a discutir, que hay rompió e intervino en la realidad política en los últimos años, claramente. Yo, como diría Daniel Santoro, a esta altura, Daniel Santoro, el pintor. Sí. Con el que uno se haría amigo, ¿no? Con el otro muchacho. De hecho, yo lo soy, pero digo, si no lo fuera, me haría amigo de él, no del otro, digo. Claro. Pero, no sé, sí, yo no sé qué es exactamente el peronismo. Sé que el peronismo a lo mejor es la gente en la calle, ¿no? Hoy, a lo mejor, no sé, la dirigencia es más compleja, decir, bueno, ¿quién es peronista? Urtubey, Pichetto, todo termina siendo peronista porque es como el lugar finalmente de poder a donde recalar. Si no sos radical, que te dividís entre los que apoyan el proyecto nacional y popular y los que están con el PRO, digamos, que es como una especie de vergüenza, digamos, ahí pidiendo cargos casi, ¿viste? Discutiendo internas que después, cuando se pudra, se van a abrir y se van a hacer lo boludo, como pasa siempre. Pero digo, el peronismo, qué sé yo, es eso. Uno se aleja y se acerca permanentemente de acuerdo un poco también a la coyuntura política, ¿no? Eso también me pasa con el peronismo. A veces también yo soy peronista, nada más que por sus opositores, ¿no? Sí. Más encarnizados, sobre todo, digo, los que tienen los que navegan por el odio de clase, sino por los que tienen diferencias, digo, con el peronismo, quiero decir, ¿no? Que está muy bien, digo, si sos anarco probablemente no tengas mucho con mucha empatía con el peronismo, pero sí en un marco de disputa entre sectores más conservadores y el pueblo, sí. Aún siendo anarco, probablemente estés más cerca del peronismo que de los otros, ¿no? Sí, sobre todo porque los otros están más cerca del perdonismo de Juan. Sí, claro, Juan Domingo, sí, perdón. Sí, bueno, digo, claro, así que no sé, no estoy pensando tanto en figuras, sino en una articulación un poco más gorda que estar atrás de el papá o la reina madre, digo, hay que ver hasta dónde derrama la contraofensiva, viste, contra el gobierno también y contra sus medidas, ¿no? No sé, es un escenario bastante complejo, pero bueno, cada uno tendrá su decisión, digamos, y cómo se para frente a la realidad política, digamos. Seguro. Diego, volvamos ya te llevamos por la parte Barrosa, sí. Volvamos al programa. Hoy 23 horas por sí. TNT, sí. ¿Vamos a ver algo que no hayamos visto? No, van a seguir viéndolo, van a seguir escuchando más o menos el mismo sonido. Lo que sí hay, bueno, a lo mejor la sensación que uno tiene de ver un programa de media hora con respecto a una hora es otra, no sé cuál es, no puedo saber qué puede sentir en este caso el espectador. Sí, nosotros, que a lo mejor ya lo vimos el programa y esas cosas, pero eso le puede dar un marco mucho más interesante y hasta casi de otro formato con respecto al anterior. Por ejemplo, Marcelo Economidi, que se encarga de los videos, ahora no va a hacer los videos, sino que va a hacer una cosa que está relacionada a la cultura rock, que mezcla, donde hay algo de ficcionalidad también sobre lo que está contando, es muy interesante también de gráfica, digamos, está escrito por él, está locutado por él, digamos, hay algo que puso él dentro del programa. Que lo sigue haciendo un programa de rock. Que está muy bien, ¿cómo? Lo sigue haciendo un programa de rock, digamos. Sí, de hecho lo es, y siempre, también está la excusa de decir, bueno, ya también vamos para otro lugar. Después de 10 años hablando de rock es... No te queda más que hablar ya. No, sí, bueno. Además pasaron todos los videos, el griego Economidi, la verdad que se pasó todo ahí. Sí, no, y pero independientemente de eso, el programa empezó con ese giro y después finalmente abordó otros temas y otros lugares que también para nosotros eran necesarios, no simplemente quedarnos ahí como encriptados en la idea del rock y su cultura y su personaje, digamos. Siempre volvemos a ello porque también respetamos el origen y porque hay algunas cosas que nos demandan hacer, digamos, que están relacionados a la cultura rock o algún personaje o algún invento que tengamos nosotros sobre algún personaje que existió en la cultura rock y en realidad es un personaje inventado por nosotros desde la ficción, pero lo que sí va a haber son personajes nuevos, algunos que de alguna manera hicimos o relatamos en forma literaria, en el libro, digamos, hay como ideas medio obsesivas que nosotros tenemos o que nos están dando vuelta, que aparecen y que han aparecido a lo largo de todos los ciclos, qué sé yo, a lo mejor hoy irrumpe un personaje que nunca apareció y te resulta interesante o no, eso ya es una decisión en este caso de quien lo ve, pero en realidad nosotros siempre tenemos como ganas de volver a juntarnos con la gente con la que hacemos el programa, con la banda, tenemos un sentido así de pertenencia y nos gusta volvernos a encontrar y volver a hacer el programa, quizás porque tenemos un espacio entre que cuando termina hasta que vuelve que nos hace digamos extrañarlo, quizás no está bien extrañar porque volvés al mismo error, el mismo error sería como repetirse todo el tiempo, no sé, pero a nosotros nos gusta y no se nos ocurre otra cosa, ¿no? No sé si escuchaste ayer en el Parque Chacabuco, estuvieron unos muchachos de la organización Amigos de América, o AMA, que entonaron las estrofas del himno nacional argentino en inglés. Ajá. Y me encantaría, no sé, o sea, si tal vez Nicolino Roche pueda llegar a entonar las estrofas del himno en algún momento, ¿no? Sería una linda versión mejor, por lo menos, que la de ayer. No sé no sé si no lo hizo alguna que otra vez, porque viste, también Nicolino Roche atraviesa todos los lugares posibles, ¿no? Desde lo político, desde lo micropolítico, desde donde lo querramos instalar, digamos, pero sí, lo tengo en cuenta. Quizás se quiera arrojar como misil frente a alguna torre, algo, quizás se le declara o le declara amor a la Estatua de la Libertad, por ejemplo, es una posibilidad también que pueda tener, digamos. Podría ser. Lo que me hubiera gustado es ser un mosquito para meterme en la casa de violencia arriba y ver cómo recibió la factura del gas. Eso sí. Hubiera sido más divertido que todo el resto. Y bueno, programa. Sí, nos acabas de alertar sobre una posible reacción de violencia, sí, no lo hemos pensado porque no es que no vas a volver, pero todavía no hemos armado nada de violencia, pero bueno, sí. Es que estamos todos convertidos en violencia arriba últimamente. Sí, claro. Sí, cuídenla, bueno. Cuiden la violencia, que es una señora mayor y no puede sufrir estos. Sí, pero por ser mayor, la muerte le importa menos, ¿eh? Es nuestra única heroína en este lío, sí, escuchame. Sí, claro. Diego, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ustedes, sí. Hoy, 23 horas por TNT, vamos a estar ahí pegados a la pantalla. Bueno, un abrazo, gracias. Abrazo grande. Era el señor Diego Capusotto, hoy a las 23 en TNT, todos enganchados y ahí prendiditos para ver qué nos trae de nuevo y sobre todo qué nos trae de viejo, que es lo que ya sabemos que nos gusta Peter Capusotto y sus videos. Llegando a las 12:30, casi, falta un minutito todavía, vamos a un corte y ahora volvemos con la señorita Julieta Dorio. Seguinos por amartia.com.ar.